sea tan joven, quizás algo madura, olía su cuerpo a rosal y primavera, y recordó la cita que tenía, no hacía mucho y él ya la pretendía, ardiente fuego que a sus años se venía, tomó su bolso y se alejó. Que llegaría tarde a su hogar, quizás pensó en su primer amor, quizás, quizás sería la primera vez, sin la rutina del amor aquel, era una noche llena de champán y de ternura, noche de champán y de ternura, noche de champán y de ternura, y la tomó en sus brazos, le dio su ternura. Y se vistió con lo mejor que había, frente al espejo hizo una coquetería. No era tan joven, quizás algo madura, olía su cuerpo a rosal y primavera, y recordó la cita que tenía, no hacía mucho y él ya la pretendía.